Cuando abrí los ojos en la oscuridad, me arrepentí enseguida. Estaba en mi habitación, acostada en mi cama, y había algo mirándome. No era humano. Yo nunca lo había visto antes. Tenía las piernas y los brazos largos, y los dedos flacos y los ojos grandes. Me miraba sin pestañear. La cara era lo más raro. Flaca y alargada, como con cuernos. Caminaba arriba de mi cama y me pisaba las piernas y el estómago. Se acercaba la cara a la mía. Con una uña me dibujaba líneas en el cuello. Sonreía y parecía que se le desfiguraba la cara. Traté de empujarlo, pero no podía moverme y empecé a entrar en pánico. Él caminaba sobre mí y hablaba en un idioma que yo no conozco, pero le entendía. Me estaba insultando. Yo ya estaba llorando y él seguía dando vueltas arriba mío, pisándome. Por momentos me acercaba la cara y me miraba a los ojos por unos segundos. Traté de moverme un par de veces más, pero no podía. Y cuando al fin pude cerrar los ojos, ya estaba sola.